Bueno, nosotros, a pesar de que las negociaciones con la empresa Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur venían en un marco de paz social, de hecho tenemos el último acta firmada con la empresa en la negociación, donde especificaba que ninguna de las partes, tanto la empresa como el sindicato, iba a tomar medidas que, digamos, obstruya esta paz social que estamos manteniendo en esta negociación que comienza ahora a principios de este mes. ¿Es una negociación en qué sentido? ¿Por mejores? Claro, estamos en una negociación paritaria de salariales y a su vez de temas convencionales. Y en este marco de negociación, el día lunes nos enteramos de que, sin aviso previo, nos despiden un compañero de acá de Vilma. Entonces, bueno, el día martes vinimos para acá para interiorizarnos a ver qué era lo que había sucedido. Primeramente tuvimos una entrevista con el gerente Carlos Gessi, que nos manifestó que simplemente ellos prescindían de su servicio porque decían que tenía una baja performance. Entonces, bueno, nosotros dijimos que no era un causal suficiente como para tomar semejante medida. Aparte, nosotros en el convenio colectivo de trabajo, en el artículo número 11, claramente especifica que antes de tomar una medida disciplinaria, cualquiera sea ella, tiene que comunicarse con el trabajador y con la institución, con el sindicato primero, para que de alguna manera nosotros podamos dar intervención gremial y poder colaborar para no llegar a esta instancia, ¿no es cierto? Y bueno, seguidamente a la charla con el gerente, que nos pidió unas horas para ver si había posibilidad de retrotraer la medida. Nosotros realizamos una asamblea con los compañeros, porque los compañeros estaban muy ofuscados, muy enojados por esta injusticia, porque él era un excelente compañero de trabajo, un excelente trabajador, y no estaban de acuerdo con la decisión del gerente. Entonces, bueno, hicimos una asamblea. Los muchachos en un principio querían hacer un paro por tiempo determinado, y bueno, la última propuesta fue, bueno, esperar 24 horas, que se cumplieron el día de ayer, para esperar una respuesta del gerente. Como la respuesta fue negativa, bueno, la decisión fue de hacer un paro por 24 horas. Paralelamente también tenemos una entrevista el día martes a la Secretaría de Trabajo, porque hicimos una presentación para que intervenga la Secretaría de Trabajo. ¿Este paro va a ser únicamente por hoy o en caso de no llegar a una respuesta favorable de la patronal se puede intensificar la medida de fuerza? Sí, bueno, nosotros estamos en estado de alerta y asamblea permanente. El primer paso es esta medida de fuerza por 24 horas, después vamos a pasar un cuarto intermedio hasta la reunión del martes en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, y ahí más veremos cuáles son los pasos a seguir, que lo definirán los compañeros en la asamblea. Respecto de las negociaciones salariales, ¿cuál es el reclamo del sindicato? Bueno, ¿cómo están marchando esas negociaciones? No, las negociaciones se vienen dando bien, en un marco de paz social y buen diálogo. Por eso realmente nos sorprende, porque tomaron esta determinación en un marco de paz social que teníamos y de buen diálogo, y a su vez el temor de que de la misma manera que toman esta acción con este compañero, que se replique en demás compañeros que están en la misma situación. Claro. ¿El reclamo del sindicato de cuánto porcentaje de aumento ya está definido? Nosotros ya cerramos, la paritaria 2018, que es del 1 de abril al 31 de marzo. Nosotros los primeros días de abril vamos a iniciar la paritaria 2019, y bueno, ahora estamos a la semana que viene, una reunión por temas que son de convenio colectivo, pero por eso mismo, como estamos en un marco de buena negociación y buen diálogo, realmente nos sorprende que no nos hayan avisado previamente de esta actitud que es muy exagerada, y aparte que ahí nosotros dentro del convenio tenemos un régimen disciplinario, que primero un llamado a atención, un llamado a atención por escrito, un apercibimiento, una suspensión, pero no directamente un despido, sin dar intervención, como mismo dice el convenio colectivo.